Hola, soy la aspirante y este es el podcast 3. Bienvenidos. Comienza el espectáculo. Y hoy, tras casi 2 semanas sin grabar, la verdad es que tenemos mucha información respecto al mundo de la comunicación que os queremos hacer llegar. Y tal vez lo mejor de todo sea empezar precisamente con el motivo de que no grabara el fin de semana pasado, que aunque ya os lo comenté en el podcast número 2, pues no está de más recordarlo. Y no ha sido otro más que la celebración del Efindex, las jornadas sobre blogs que tuvieron lugar en Cáceres con un rotundo éxito. Pero antes, dejadme que os recomiende otro podcast. ¿Estás harto de bodrios de Hollywood? ¿Estás harto de críticos de pacotilla? ¿Estás harto de tertulias insoportables? Pues escucha el podcast de Esquiva Esto. Todo sobre cine de todos los tiempos. Críticas, historia, comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo. Disponible en esquivaesto.com. Y ahora sí, empezamos con la crónica de lo que sucedió en Efindex, jornadas sobre blogs, internet y sociedad, magníficamente organizadas por la Asociación Las Ideas, junto con la Fundación Ciudadanía y AUPEX. Tengo que contaros que el nivel de contenidos fue asombroso y la participación del público también fue bastante activa, con lo cual la interacción que se dio allí fue máxima y todos aprendimos muchísimo esos días. El viernes, de hecho, ya empezaron con una fuerza increíble con una conferencia a cargo de John McTernan, especialista en comunicación política y asesor del Partido Laborista Británico, es decir, pues uno del equipo de Tony Blair. Pero es que el siguiente conferenciante no se vio ensombrecido ante la importancia del primero y además se convirtió en la estrella. Era un joven boliviano del que nadie dejó de hablar durante todo el fin de semana. Nos referimos a Sebastián Molina, director de la red Mundo al Revés. Lástima que yo el viernes llegué ya demasiado tarde allí al hotel para ver las conferencias. Pero bueno, el sábado tampoco estuvo nada manco, ya que hubo mesas interesantísimas sobre blogs y política, e-gobierno y software libre. Pero como no solo de conferencias vive el asistente, además idearon una fantástica oferta práctica que incluía talleres de creación de blogs, de Wikipedia y el agregador de blogs Apache. La jornada se cerró con un coloquio de la blogosfera extremeña. Ya el domingo se abrió con un encuentro de redes de blogs que venía además del día anterior, que no había dado tiempo, pero bueno, no pasa nada porque había tiempo para todo, y allí se encajó el domingo por la mañana justo antes de la mesa redonda en la que yo participaba y que iba sobre blogs y periodismo. Y esa mesa estaba moderada por Jesús Clavijo y estaba compuesta por un grupo impresionante de profesionales con quienes tuve el placer de compartir aquella mesa redonda. Entre ellos estaba Manel Gozalvo, director de Hispalibertas, Fernando Jauregui, conocidísimo periodista que lo oímos frecuentemente en la radio y que además pues tiene su propio diario en diariocrítico.com y ociocrítico también, José Antonio Martínez Soler, lo recordamos todos del telediario, de corresponsal en Nueva York y ahora está dirigiendo el diario gratuito 20 minutos, y por último Juan Varela, también muy conocido blogger, asesor de medios de comunicación y sobre todo conocido en la blogosfera por su blog de Periodistas 21. En concreto, mi ponencia iba, cuando se planteó un poquito el tema de hablar sobre blogs y periodismo, me centré más en el tema de lo que es la espectacularización y cómo los medios se han espectacularizado de tal manera que es probable que por eso los blogs hayan reaccionado contra eso y estén ofreciendo otras visiones de información y, en cierto modo, una información alternativa a la de los grandes medios de comunicación. Pero si queréis saber más de lo que ocurrió allí en el Efindex, yo os recomiendo que visitéis mi blog en sonia.filmica.com, donde he dedicado varios artículos. Os dejo un enlace en el blog, también os dejaré un enlace hacia esa portada del País de la que hago referencia en la conferencia, porque creo que es muy significativa de lo que se conoce como el proceso de espectacularización de los medios de comunicación. Y de todas maneras os dejaré el PDF completo, que bueno, que aunque en realidad solo es una especie de guía o de escaleta para mí, para no perderme, bueno, pues tal vez a alguien le resulte interesante. Además, tengo que contaros que, aparte de toda esta información que yo os voy a dar, tengo que decir que probablemente hayan sido las jornadas más blogueadas de la historia, ya que la infraestructura lo permitía. Fijaros que teníamos allí una wifi, por supuesto, abierta a disposición de todos los asistentes, no solo de los que íbamos invitados por la organización, sino que cualquiera que estuviera apuntado a las jornadas o que asistiera a las jornadas podía entrar en la wifi que habían dispuesto. Y además, un detalle muy importante que mucha gente no suele tener en cuenta y que en estos encuentros es primordial, y es que llenaron toda la sala de regletas para que no tuviéramos que preocuparnos de las baterías de los ordenadores portátiles. Además, no me cabe la menor duda de que en ello tendría bastante que ver Rosa, del blog Nuevo Periodismo, a quien quiero agradecerle de verdad, de corazón, que pensara en mí para la mesa redonda. Y además, en su blog, del que por supuesto os voy a dejar el enlace en la web, podréis ver mucha más información, así como enlaces a otros bloggers que allí estuvieron al pie del cañón. Por último, ya mencionar el apartado de podcast de la propia página de Findex, en el que han subido una serie de entrevistas que nos hicieron a los ponentes, y lógicamente ahora os voy a poner la que me hicieron a mí. Bien, pues continuamos en esta tercera y última jornada sobre la blogosfera, sobre las jornadas de blogosfera que se están celebrando aquí en la Institución Cultural del Proceso de Cáceres. Y a continuación está con nosotros Sonia Blanco, que es profesora de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, y va a ser una de las que en esta mañana va a dar su ponencia. Vamos a hacerte el pequeño podcast antes de la ponencia. Pero bueno, nosotros queríamos preguntarte en primer lugar a Sonia, que como profesora de Ciencias de la Comunicación usas el blog como herramienta pedagógica. En su trato con los alumnos, futuros comunicadores, ¿cómo los ves? ¿Los ves familiarizados con los blogs y otras nuevas herramientas de comunicación e internet? Cuéntanos. La verdad es que en la mayoría no, están bastante verdes. Yo me encontré con la sorpresa cuando llegué a la universidad de que la mayoría de ellos no sale del Hotmail y el Messenger, curiosamente. Alguno sí había con blogs, sí sabía lo que era, incluso alguno con MSN Spaces, que escribe bastante bien, pero no sabían muy bien todo el uso de las nuevas tecnologías y lo que le puede dar, no solo blogs, sino wikis, podcasts, videopodcasts. Pero lo que sí es cierto es que tienen mucha inquietud y que enseguida que se les empieza a contar, pues tienen muchas ganas de hacer cosas y entran muy bien a ese trapo de utilizar esas nuevas herramientas. Muy bien, Sonia, pues bueno, esto que estamos haciendo aquí un poco improvisado es un podcast. Aquí nosotros sabemos que recientemente participaste en unas jornadas y bueno, decirte que existen cada vez más herramientas que permiten crear y difundir contenidos de todo tipo en internet, bien sea pues, vídeos, podcast, lo que hemos hablado. ¿Qué posibilidades ves que los bloggers se conviertan cada vez más en generadores de contenidos multimedia? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que es el futuro. De hecho, yo siempre he dicho que los blogs eran una primera fase de todo ese proceso. No sé si sabes que yo acabo de abrir también mi propio podcast, en sonia.emigrando.org, precisamente porque me parece una herramienta fascinante. Porque así como estaba aquí Abraham Rubio hablando del tema que están difundiendo programas de televisión en Colombia, pero que tienen muchos problemas por los anchos de banda, el hacer solo audio posibilita, primero, que es mucho más sencillo de hacer, mucho más sencillo tanto la preproducción como la postproducción del audio, y que se necesita mucho menos ancho de banda para la distribución. Entonces, a mí como herramienta pedagógica me parece fascinante, y como herramienta también de autoaprendizaje. Hay muchos podcasters que hablan de cómo el utilizar el podcast les ha ayudado a expresarse mejor, incluso a relacionarse mejor. Y bueno, han descubierto una manera de contar cosas en las que son especialistas, y hay verdaderos maestros dentro del podcasting ahora mismo en España. Se están haciendo muy buenos trabajos. Muy bien, una pregunta más, Sonia, para finalizar. Yo quisiera que nos hicieras una pequeñísima, una síntesis, una valoración de, no sé si estuviste en la jornada del viernes, pero bueno, de lo que ayer si estuviste, de la jornada de ayer, el sábado, ¿de qué opinión te merece pues que este movimiento se haga aquí en Extremadura? ¿Cómo ves el tema de la gente, de la participación a través de los blogs, la participación ciudadana? Cuéntanos un poquito. Bueno, el viernes llegué un poco tarde y no pude asistir, aunque me contaron que estuvo bastante interesante. Y ayer me quedé muy sorprendida porque efectivamente, como nos movemos muchos por jornadas de este tipo, he visto aquí una participación del público buenísima, que se ha generado muchísimo debate. Todas las actividades pues han tenido mucha participación del público, y el público tenía muchas ganas de saber, y la verdad pues siempre las referencias que tenemos en el exterior de lo que se está haciendo en Extremadura con las tecnologías y al software libre, y además llega bastante lejos, porque el otro día un podcaster de Washington, de Blogiman, de los blogueros, cuando le dije, ya estoy acá, se ve una jornada, nosotros estuvimos aquí, tenía una universidad para hablar de software libre. O sea, que desde Estados Unidos también se sabe lo que se está haciendo en Extremadura, se está haciendo una labor increíble, y buena prueba de ello son estas jornadas. Yo tengo que decir que me han dejado muy sorprendida, no solo por la calidad de los contenidos que habéis hecho, también, hombre, ya aprovecho para dar las gracias a la organización, que realmente nos ha tratado estupendamente. Además, habéis tenido wifi, habéis tenido enchufes por toda la sala para que pudiéramos estar enchufados, y hemos estado tecnológicamente y en todos los sentidos a cuerpo de rey. Este sitio donde lo habéis celebrado, el Complejo San Francisco, que es una auténtica preciosidad. No hemos podido estar mejor en estos tres días, la verdad. Muy bien, Sonia, muchas gracias y a disfrutar hoy de la jornada de clausura. Gracias. Muchas gracias a vosotros y espero que nos veamos en futuras ocasiones. Esta fue la entrevista que me hicieron para el podcast de Findex. Y si queréis escuchar el resto, que evidentemente son mucho más interesantes, no tenéis más que ir al enlace que os pondré en el blog de sonia.emigrando.org. Dejadme que os pida disculpas por el volumen tan bajito de la entrevista, pero es que está así el original y no he podido subirlo más. Pero bueno, espero que al menos haya sido audible. Si te gusta este podcast, seguro que te gustarán otros muchos más. Hay muchos podcasts en castellano, distintas temáticas. Créate tu propia programación. Escucha podcast en castellano. Rafael Osuna, Cabreados, el podcast. Pero ha habido muchas más novedades en la Blogocosa en estos días. Como por ejemplo, que en el otro tiempo magnífico crítico cinematográfico Carlos Pumares, y ahora prácticamente convertido en caricatura de sí mismo, pues se ha metido también en esto de la blogosfera, porque supongo que ya tocaba, ¿no? Ahora está como muy de moda esto de tener un blog. Y en un burdo intento de provocar, empieza su primer post con la frase: "Hola a todos, ante todo que conste que yo hago esto por dinero, que me importa un pito la audiencia, me refiero a la masa, no a la gente". Una pena que parece que no se ha recuperado de su paso por Crónicas Marcianas, pero como sé que aún tiene muchos fans, os dejo el enlace a su blog para que lo podáis consultar. Y algunos de vosotros os preguntaréis qué es eso de Crónicas Marcianas, y no es otra cosa que un programa de televisión que empezó como un proyecto muy interesante, pero que se terminó convirtiendo en el paradigma de la telebasura, con unos contenidos absolutamente deleznables en su gran mayoría, pero eso sí, con muchísimo éxito de audiencia, y de hecho Carlos Pumares fue una de sus últimas incorporaciones. El director y presentador y conductor de este programa era Javier Sardá, un magnífico periodista, al menos hasta ese momento, que esta semana también está de actualidad, porque ha anunciado su próxima vuelta a la televisión. Como recordaréis los oyentes españoles, y al resto se lo cuento yo, Sardá tenía una cláusula en su contrato por la cual podía tomarse un año sabático, y decidió hacer uso de esa cláusula porque estaba, bueno, pues bastante quemado. Era lógico, y él llegó a declarar que si no acababa él con el programa, sería el programa el que acabaría con él. Por eso decidió tomarse un año de descanso, y pasado este año pues tenía lógicamente que terminar de cumplir el contrato que tenía con Telecinco. De hecho, anunció en su día, aunque hubo muchos rumores de que si tenía un contrato con Cuatro, que en aquel momento estaba arrancando y demás, lo cierto es que él siempre dijo que si volvía a televisión sería en la que había sido su casa hasta ese momento, Telecinco. Lógico, por otro lado, dado que tenía un contrato que le obligaba a ello. Y ahora parece ser que vuelve. Y vuelve con un programa de viajes. Dice que deja el género del entretenimiento para hacer reporterismo. Me parece fantástico. Yo siempre he dicho que Javier Sardá ya ha demostrado en este país ser un pedazo de periodista. Hacía un magnífico programa en radio, en la cadena SER, que además, bueno, pues todavía continúa con otra periodista, con Gemma Negra, el programa de La Ventana. Y bueno, cuando alguien demuestra que es bueno y que sabe que lo puede hacer bien, pues por una temporada concreta se puede despistar un poco, pero es obvio que cuando quiera lo va a seguir haciendo igual de bien. Y eso es lo que yo espero, que recuperemos a un periodista de la talla de Javier Sardá para que haga televisión de calidad, que estoy convencida de que sabe hacerla. Si quieres acceder a un universo divertido, ameno, curioso y sorprendente, escucha podcast en castellano. No te arrepentirás. Fran J. Saavedra, Podcast Confusión en Radio Esperantia. Y esta semana tenemos un audio correo. de José María Martín Coronado. Escuchémoslo. Buenas noches, Sonia. Soy José María Martín Coronado. Soy el director del diario independientedigital.com y me gustaría preguntarte, he estado viendo el seminario que tuviste en la UMA, en la Universidad de Málaga, y era para ver si el PowerPoint que pusieron sobre lo de los podcasts. Entonces, me parece interesante, he estado viendo el vídeo y por ello pues me gustaría ver si es posible que me puedas enviar el PowerPoint que se expuso en el seminario. Muchísimas gracias. Mi correo electrónico, antes de que se me olvide, por si no te llega, y la página web por si nos quieres visitar. Creo que ya en alguna ocasión me puse en contacto contigo, nos conocimos por email, creo. Es www.diarioindependientedigital@gmail.com. Muchas gracias, un saludo. Pues nada, un saludo también para ti, José María. Bueno, como habéis visto, he cortado su dirección email por un tema de privacidad, por si él no quería que saliera en antena, pero sí he dejado la página web de diarioindependientedigital.com por si alguien quiere visitarla. Pues sí, fue una clase muy interesante la que impartieron Jero y Luis en mi clase de estructura del sistema audiovisual y les estoy muy agradecida por ello. Ya tienes el PDF en tu buzón de correo, no obstante, también lo voy a enlazar en el blog en sonia.emigrando.org por si más personas quieren tener acceso a él. Y no por un audio correo, pero sí también por petición de un oyente, tenemos una entrevista más hoy. En los comentarios del podcast número 2, Ramón Corominas nos pedía que explicáramos mejor lo del bu superlativo, porque la verdad yo lo dejé un poquito confuso. Y por eso le pedí a Angel que os lo explicara, ya que fue su idea pediros el bu en el programa número 1. Desde el principio estuvo encantada de hacerlo y se prestó en todo momento a esta entrevista que a continuación os ofrezco. ¿Qué es el bu, Angel? El bu, y no bu, puede ser en francés, algún comentarista. El bu se usa para todo. Todo en esta vida puede ser bu, bueno o malo. Tú me dices, Angel, ¿quieres grabar un podcast? Y yo digo, ¡bu, Sonia! Pero ese bu es positivo, ese ¿no? Ese bu es negativo. No, ese bu es... ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? También está el bu de, chicas, que os vais a Parma. ¡Bu! Eso sí es bueno. O bu polar, que es el superlativo. No bu superlativo, sino bu polar. Ajá. Y ese es el origen del bu. Todo puede ser bu en esta vida. Todo. ¿Pero de dónde viene? El bu viene de un amigo de Madrid, que digamos, su compañera de habitación de residencia abrió la puerta, se encontró algo que no esperaba y dijo bu, no dijo otra palabra, dijo bu. Y a partir de ahí el bu... ¿Pero el bu era el principio de bueno? No, de... ¿No sabéis? De bu, simplemente bu, ni bueno ni malo, es como bu. De horror, ¿no? Cierro la puerta, bu y cierro la puerta. Uh-huh. Y a partir de ahí vino de Madrid, se nos pegó aquí en Málaga y al principio lo usábamos cuatro gatos y ya lo usa casi toda la facultad el bu. Y no le extraña. Oyentes de La Aspirante, hay que decirlo. Tus fans. Los tuyos. Que tú fuiste la que lo pediste por primera vez, ¿todo se ha dicho? ¿O no? Bueno. Y de ahí al bu polar, pues claro, vienen de lados distintos el bu y el polar. Y se ha producido ahí un mestizaje, ¿no?, de conceptos. Igual que todo puede ser bu. Todo puede ser polar. Polar es como el nivel más. Si está lo pijo de muy fuerte, nosotros tenemos otro concepto pijo que es fuerte polar. O sea, es tan fuerte que te deja helado. O sea, niveles superiores de fuerza. Angel, ¿ha escuchado el podcast? Fuerte polar. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ese es el polar. Y el polar se puede aplicar a cualquier cosa. Abu polar, fuerte polar, miedo polar, todo puede ser polar menos el frío. Está prohibido que el frío sea polar porque es tan evidente que no queda bien. Ah, entiendo. Si a nuestros oyentes les gusta el podcast, tienen que polar. Bu polar. No, hombre, eso solo si les gusta mucho, ¿no? Vamos a ver, Sonia, vamos a ver. O sea, estamos llegando a unos niveles de que si yo me he puesto aquí... No, yo me he puesto aquí a agotar lo del bu. Ya me estoy pidiendo el bu polar. Yo sacrificio, todo el mundo aquí sacrificio. Ah, di que sí. Reivindica tu derecho. Reivindico el bu polar. ¿Queréis poner bu? Pues no os cuesta nada poner polar. Pues esto es lo que quedó de los 15 minutos que estuvimos charlando. Lo hemos dejado así para que fuera más concreto y así no alargar mucho el podcast. Así que ya sabéis, si os ha gustado el podcast, podéis dejar un bu en los comentarios. Y si os ha gustado mucho, mucho, un bu polar. Si eres joven y rebelde, escucha algo diferente. Si eres joven y rebelde, hay un podcast para tu mente. Escucha podcast. Álvaro Morala, del podcast Relátame. Y ahora sí, ya hemos llegado al final. Solo quiero recordaros que podéis poneros en contacto conmigo a través del email en zonablanco@gmail.com o bien a través de la web sonia.emigrando.org, desde donde además podéis enviarme un audio correo, que siempre serán bien agradecidos e intentaremos poner aquí en el podcast. También podéis apuntaros al mapa de oyentes que tenéis en la web en sonia.emigrando.org. Cada semana cuando saco el podcast hay unas cuantas incorporaciones que además me dan muchísima alegría. Y deciros que la música que habéis escuchado a lo largo de todo este podcast es, por supuesto, de Creative Commons, y nuevamente hemos recurrido al grupo Drop Trio, en esta ocasión del CD Zezan, que tenéis a vuestra disposición en magnatune.com. Precisamente os dejo con mi canción favorita de este CD, que es Walla Walla. Y ya sabéis, hasta que nos encontremos en el próximo podcast, sed los protagonistas de vuestras vidas.